de las cuestiones que charlábamos en otras ocasiones, que de alguna manera la historia de las ideas hace o centra la mirada en una historia del pensamiento, en las producciones literarias, en los debates ideológicos. Centra la atención ahí, en la cuestión ideológica. Una historia política fundamentalmente centra la mirada en el sistema político, en el funcionamiento y el equilibrio de los poderes, en el sistema de partidos, en determinados actores institucionalizados. Es, no quiero decir una historia desde arriba, pero es una mirada que atiende fundamentalmente a procesos políticos. La historia social intenta integrar como tres dimensiones analíticas. Integrar lo político, integrar, obviamente, el escenario económico que condiciona, sin duda, las opciones de los actores, pero mirar cómo determinados procesos que son estructurales, cómo determinados procesos políticos impactan concretamente en la sociedad y encarnan sus efectos en el hombre común. ¿Qué le pasa a la sociedad? ¿Cómo vive la sociedad esas transformaciones estructurales en lo económico o esos procesos políticos, esos avatares? ¿Cómo lo vive la sociedad? Esa es la perspectiva que intentamos darle a la materia, que es una materia de primer año de la licenciatura en trabajo social. Con lo cual van a ver que el nivel de complejidad, el tipo de vocabulario, atiende por una cuestión didáctica, pedagógica, a que estamos recibiendo estudiantes recién salidos de la secundaria. Y a la vez, desde hace varios años, dictó un seminario electivo que estaba dirigido al ciclo superior, o sea, puede ser opción para alumnos de ciencia política, de relaciones internacionales, de trabajo social o de comunicación social. Evidentemente, en esos espacios curriculares uno tiene la posibilidad de, haciendo una oferta que cambia anualmente, profundizar en temas que en las materias de dictado anual apenas puede darse un pantallazo. Y obviamente en esos espacios también está la posibilidad para el docente de desarrollar temas que se vinculan fuertemente a su área de investigación. Entonces, desde que dicto, y esto ya hace desde el 2003 que dicto este tipo de seminarios optativos, cambio anualmente la oferta. Y los temas están muy vinculados a cuestión social, a cuestión obrera, sindicalismo, o sea, los temas que se vinculan fundamentalmente a mi inserción como investigadora.